Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Uno de los desafíos, me parece, Víctor, a ver si lo compartís, lo digo casi pensando en voz alta, de aquí a que se produzca la elección o las elecciones, va a ser cómo escaparle al monotema, ¿no? ¿Cómo no? Es imposible. ¿Cómo la gente, los medios, los periodistas, cómo no morderse la cola permanentemente? Y no digo cómo escaparle al tema porque, bueno, tampoco tiene lógica hablar de algo que no importe, que no es el eje de la actualidad, pero cómo encontrarle vueltas de tuerca, una entrada diferente, un análisis diferente. Uno por ahí se obliga a eso cuando en realidad no está la obligación, a un tema que va a ir dando vueltas, es como darle revolver el estofado todo el tiempo. Sí, es cierto, pero también es cierto que estamos cerca de definiciones y cada proceso definitorio te va haciendo modificar el panorama, ¿no? Y el análisis, claro, sí. Claro, sí. Porque, digamos, a ver, bueno, cuando pasen las PASO vamos a tener un escenario diferente al que tenemos hoy. Sí. Entonces va a haber como una cercanía cada vez más a lo que puede ser octubre. ¿No? Sí. Esta es mi sensación. Sí. ¿Tú sabes que estaba pensando? ¿O vos te imaginas un octubre diferente al de agosto? No sé. La verdad que no sé. No me imagino nada en particular. Lo que me parece. Viste que. Digo, para golpearnos un poco el pecho. Viste que acá empezamos a decir. Y me lo voy a decir así. Bastante antes de lo que empezó a calentarse la provincia de Buenos Aires, acá empezamos a decir que le estaban no dando bola a la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿No? Y ahora me parece que hay una especie de que. De que se da por descontado el resultado en la ciudad de Buenos Aires. Y que debería uno ponerle un poquito la miradita que todavía falta la elección en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? En el debate que se hizo en televisión, parte de la chicana que usaba el Frente para la Victoria contra Martín Lustó era que diga públicamente por quién iba a votar. Claro. ¿No? Por quién iba a votar para presidente. Intentando forzar a que Lustó, bueno, Lustó finalmente dijo, está Lilita, Sanz, lo que trataban de forzar a que Lustó dijera Macri. Ahora hay un punto, la inversa, ¿no? Porque todo el mundo supone que Martín Lustó va a ser una muy buena elección en la ciudad. Y es más, los análisis indican de previa, después de las PASO y qué sé yo, que habrá un balotaje entre Rodríguez Larreta y Lustó. Todo indicaría que va para ese lado. ¿Qué va a pasar con los votos del Frente para la Victoria? Yo creo que van a ir a Lustó. Bien. Creo. Y ahí, numéricamente, hay que tener en cuenta cuál va a ser el porcentaje de diferencia, claro, de Rodríguez Larreta con Lustó y cuánto va a sumar Recalde, que hizo una muy pobre elección en las PASO. Uno tiende a creer que va a mejorar un poquito, ¿no? También es cierto que hay que ver cómo se reparten esos votos. Uno imagina difícil que el votante de Recalde vote a Macri, pero me parece que no se le está dando, no se le está prestando atención a esto. Sí, yo lo que comparativamente yo diría que es todos los partidos hay que jugarlos. Exacto, ningún partido se gana antes. Ah, ya estamos clasificados. No, pará. ¿Mm? Vamos a jugar el partido. Ajá. Todo indica que sí, que está clasificado. Uh-huh. Me parece que el punto, Carlos, está acá, es cuántos votos saque Horacio Rodríguez Larreta y qué diferencia tenga con Martín Lustó. Exacto. Porque si estamos en un escenario de, qué sé yo, un 46 a 27... Sí, ya no hay más discusión. Y está muy cerca, ¿no? Ahora, si estamos en un escenario de 40 a 32... Sí, digamos que con menos de un 10% o con hasta un 10% se complica. Se complica. Se puede complicar. Pero ahí me parece que empiezan a tallar otros factores. Sí. ¿No? Y es esto que se viene hablando últimamente de que los oficialismos son mejor dicho, que la gente no está muy dispuesta a hacer grandes cambios con los oficialismos, ¿no? Lo que pasó en Santa Fe, ejemplo más claro. Del Cel era una incertidumbre. Sí, claro. ¿Podría haber sido mejor candidato, peor candidato? Bueno, no lo sé. Fue uno de los pocos casos en que, porque, disculpa que te interrumpí, pero en que se modificó lo que fue la PASO. Claro. ¿No? Es porque lo que sí está comprobado es que la mayoría de las elecciones después, posteriores a las PASO, ratifican y amplían en muchos casos lo que pasó en las PASO. Sí, exactamente. Pero hubo en Santa Fe hubo un voto, che, vámoslo seguro, no claro. Tiremos la pileta con Del Cel, que no sabemos quién es, qué hace. Parece por la característica propia de Miguel Del Cel, sí, ¿no? Sí. Las PASO actuaron al revés. La gente como dijo, che, puede ganar Del Cel. Puede ganar, hagamos algo, ¿para qué no? Claro. Y al socialismo habría que recordarle que solo ganó por 1.722 votos. Sí, claro. Y que hizo unas cuantas cagadas, que me disculpe acá los oyentes. Y me parece que en la ciudad de Buenos Aires, yo no sé cuántos estarían dispuestos a decir, si vamos a cambiar a... Que gobierne Lustó. ¿Y qué hizo Lustó? ¿La 125? Me parece claro, que... Claro. Sí. Habría que verlo después. Cómo se mueve el electorado en ese terreno. Sí, es probable que sea parte de esos fenómenos que hay en cada elección. Siempre aparece un permite hace... ¿cuánto hace que era una figura importante electoralmente Wiener? ¿No? Y hasta hace 4 meses, 5 meses. Y elección última, digamos, ¿no? Sí, la elección pasada fue el segundo. ¿Qué imagina uno que va a pasar con Wiener en esta elección? Nada, no gravita. Va como candidato a senador por Santa Fe. Por Santa Fe, bueno, por eso digo, no. Siempre hay, digo, en cada elección hay un personaje que emerge como si fuera el premio Revelación. ¿No? Claro. Hay una revelación que cae un poco más simpático, que agrada. Ahora no le damos la llave del auto para que maneje. Bueno, podemos citarlo, Bordón, sí, claro. Chacho Álvarez, ¿no? Personajes que fueron apareciendo como que parecía que se comían todo en la política y que no, después no. López Murphy. Uh-huh. Digamos. Sí, sí, cada elección sí, más hay... o menos hay. Una sorpresa. Horacio Massachesi en su momento. ¿No? Alguien me dijo. Ángeló, digamos, ahí. Sí. De personas que esto que aparecen como una figurita, ¿no? Sí, como ese jugador de fútbol que aparece en 2-3 partidos, que hace un par de jugaditas y ya parecía que ven que llegó el nuevo Maradona y no. Bueno, tampoco le caigamos con esto a Lustó, ¿no? Pobre, digo, habrá que ver después qué es Lustó y cómo termina siendo. Por supuesto. No estamos diciendo que sea esto Lustó. Hay que verlo. Digo, yo no vi nada de Lustó hasta ahora. Claro, digo, claro. A mí me cuesta creer mucho, sería una enorme sorpresa para mí, pensar que Rodríguez Larreta no va a ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sería una me sorpresa. Cuesta. Yo lo que estoy me diciendo, cuesta creerlo. No estoy diciendo lo contrario. Yo lo que digo es, analicemos los porcentajes, veamos a ver qué pasa en la primera vuelta, cuál es la diferencia. Que nadie descuente... que ya se votó ya en la capital, votó, ya se eligió el jefe de gobierno. Totalmente. Me parece que la política misma, se distrajo un poco de esto. Da por descontado que va a pasar tal cosa, sobre todo el macrismo. Bueno, pasa que la política también se entretuvo en este tiempo con el cierre de las listas, natural. Digo, me parece que de hoy, o de estos días, a previo al final de las elecciones, en Capital, se va a recalentar el interés. Es muy probable, sí, que los próximos días tengamos un interés mayor en ese tema y se caliente la campaña en los tiempos de definición. Bueno, Víctor, ¿te parece que vayamos cerrando ya nuestro boca de urna, digamos? Sí, juntemos nuestros papeles, llevémonos todo acá, no dejemos nada en el estudio porque después se nos pide documentación. Hay gente muy responsable acá que se encarga de... Y nos vemos en la próxima para seguir analizando este país que tanto nos hace doler y querer, ¿no? En esta cuenta regresiva a las elecciones de 2015. Nos vemos en la próxima. Chao. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. BancoCiudad.com.ar. Como cada vez somos más los que separamos la basura,